Hola a toda la audiencia de Farco. Tucumán tendrá el próximo sábado su marcha por el orgullo LGTBIQ. Al igual que todos los años, las calles céntricas de la provincia se llenarán de colores para mostrar la diversidad y hacer escuchar consignas claves como basta de lesbofobia, tortura y violaciones en las comisarías. Aunque, la principal será la que se hace eco a lo largo del país y en donde se exige justicia por la muerte de Dayana Zacayán y todas las compañeras trans. Así lo contó Mercedes, parte de la organización. La consigna principal es Furia Travesti, que es la consigna también que han estado levantando en Buenos Aires, bueno, con de alguna manera para mostrar con mucha fuerza cómo vienen sucediéndose diferentes asesinatos, ¿no?, a compañeras trans. Bueno, tenemos el caso de Diana Zacayán, que también una de las principales consignas es justicia por ella. Dentro del pliego se destaca además la consigna denominada Revertite Voz Seca, la cual hace alusión no solo al arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca, sino a toda la institución de la iglesia que considera al colectivo LGTBIQ como enfermos. Así lo explicó Mercedes, quien invitó a toda la comunidad a marchar con orgullo para visibilizar estas problemáticas. De marchar desde el orgullo, sí, pero también mostrar y denunciar todas las cuestiones que están pasando, digamos, respecto a todos los asesinatos y todas las persecuciones ideológicas y de todo tipo que sufre el colectivo, ¿no? Así que bueno, por eso estamos convocando de la manera más amplia posible, digamos, que sea una marcha fuerte que demuestre que estamos organizados. La concentración será en la Plaza Urquiza y se desplazará hasta la histórica Plaza Independencia. Allí se realizarán intervenciones artísticas y se buscará mostrar cómo la comunidad tucumana sigue en pie de lucha por una sociedad más igualitaria. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.